Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. Se acerca el final del periodo lectivo y es hora de disfrutar del verano. Para muchas familias, conciliar en julio y agosto es muy complicado, por lo que desde El Saliente se ofrece el servicio de escuela de verano, para ponerlo un poco más fácil a papás y mamás que este verano tienen que trabajar. En nuestro tiempo de radio les contamos hoy qué novedades tienen las escuelas de verano, con qué novedades vienen, y les ofreceremos además un reportaje sobre la participación del Saliente en el Congreso Internacional INFAD que se celebró en la Universidad de Almería recientemente. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Más actividades deportivas y talleres temáticos todos los viernes. Son algunas de las novedades de las escuelas de verano bilingües El Saliente, la mejor solución para conciliar vida laboral y familiar cuando acabe el cole. Ya estamos en periodo de matriculación para que reserven plaza para sus hijos e hijas. Nos acompaña Isabel Fernández, que es directora de una de esas escuelas de verano. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. ¿Con qué novedades vienen las escuelas de verano, aunque yo he adelantado ya algunas? Sí, pues bueno, hay que destacar que en este año vamos a fomentar muchísimo más lo que es la actividad deportiva, le vamos a dedicar más tiempo, en el que hemos realizado novedades de diversas actividades grupales en el que los niños se divierten. Hemos hecho varios grupos para llevar a cabo la actividad deportiva desde los 3 a los 6 años, de 7 a 9 años y de los 10 a los 15 años. O sea, que actividades deportivas enfocadas a un tramo de edad concreto. Concreto, ¿no? Exactamente, adaptando la actividad en función de la edad de cada niño, siempre sin olvidar que sea lo más lúdico posible, en el que los niños se diviertan y al mismo tiempo pues aprendan a trabajar en equipo. Realizamos actividades tales como juegos motores, futbolín humano, juegos con raquetas, carreras de saco, o sea, infinidad de actividades que a los niños les encanta realizar. Y además cada viernes, que es una de nuestras novedades, vamos a llevar a cabo un taller especial. Por ejemplo, el Día de la Naturaleza, pues nos vamos a dedicar un viernes entero a celebrar el Día de la Naturaleza. Serán pisapapeles con piedra en el que los niños los decorarán. Luego visitaremos un huerto, por ejemplo, allí en la Escuela de Verano de la Universidad, que es la que yo gestiono. Pues tenemos un huerto ecológico en el que los niños lo visitan. Otro viernes, el Día del Circo, en el que se realizan diferentes actuaciones que son preparadas por los niños. Día de la Música, en el que se realizan instrumentos musicales con material reciclado, que los niños al mismo tiempo que están celebrando un día especial, están aprendiendo a reciclar, a trabajar en la cooperación, que es algo muy importante, y posteriormente pues escuchan música en directo, pues ya de algún instrumento que a ellos más les guste. Tenemos el Día de la Artesanía, en el que se hace pues trabajos con escayola, cuencos con papel, pulseras de hilo, mini olimpiada, en el que ellos realizamos diferentes competiciones y ellos al mismo tiempo pues aprenden a realizar pues, y a respetar pues todo lo que es la cooperación entre todos. Muchas actividades, por lo que veo, al aire libre, que al final es lo que toca, ¿no? Por la temporada en la que se hacen las escuelas de verano. Sí, efectivamente, claro, la mayoría de las actividades nosotros siempre las enfocamos al aire libre, incluso cuando nos vamos al pabellón de deportes, pues utilizamos lo que son las salas exteriores, en el que los niños, por todos los juegos de raquetas, por ejemplo, las hacen en el exterior, luego lo que aprovechamos la zona del entorno de la universidad, pues para que ellos allí salgan, cojan piedras, las pinten, o sea que ellos se divierten muchísimo. A estas novedades además hay que sumar la piscina, que no puede faltar para refrescarse con los calores estivales. Sí, efectivamente, lo que es la piscina, vamos a ir 2 días a la semana, lo que es con el Summer Camp de 10 a 15 años y un día con los más pequeñitos de 3 a 9 años, pero es una actividad que a ellos les encanta y hay unos monitores que son los que dirigen unas actividades, o sea que no es que ellos estén libremente jugando, que muchas veces a los padres les crea preocupación el pensar, me da miedo que son muy pequeños, a ver si van a estar allí solos, están muy controlados, aparte de los monitores que tenemos de la escuela de verano, con monitores que nosotros contratamos, donde hay su socorrista y le dirigen sus actividades y ellos están al mismo tiempo que están haciendo esas actividades, pues están allí divirtiéndose y pasándoselo estupendamente. Tampoco faltan las excursiones, ¿a dónde tenéis pensado llevarlos? Pues depende de la escuela de verano que nosotros gestionamos, porque luego hablaremos más adelante que gestionamos más de una. Vamos a visitar las cuevas de Sorba, que es donde van a hacer ahí una ruta de espeleología, se van a divertir. El Centro Paleontológico de La Ballena, el Parque Municipal de Huerca Lovera o el Parque Acuático de Mario Par, que el parque acuático Marino Pal, vamos con los más mayorcitos de 10 a 15 años. Y ahí estamos... creo que se van a aburrir. No. Ya el año pasado fue el primer día que nosotros fuimos y nos pedían señor, sí. El año que viene queremos repetir de nuevo. Se les preparaba su pequeño pini, en el que luego ellos allí se lo toman y se divierten. La verdad que no paran, están en un tobogán, con un flotador, se lo pasan estupendamente, muy bien. En las escuelas de verano Isabel del Saliente, siempre lo hemos comentado cuando hemos hablado de esta temática, vienen avaladas por más de 14 años de experiencia y ofrecen servicios como el aula matinal, que también conviene subrayarlo, summer school, comedor con menús elaborados en cocinas propias. ¿Por qué se caracterizan? ¿Cuál es el plus que les diferencia? Lo que es toda la escuela de verano que nosotros gestionamos, pues facilitamos a los padres conciliar, que aún más, como tú has dicho al inicio, la vida laboral y familiar, que muchas veces pues, en esta época estival en la que los niños no tienen colegio, no sabes qué hacer con ellos, pues dice, ¿dónde lo llevo? Pues en un lugar donde los niños, en un sitio donde los niños se van a divertir, se lo van a pasar bien, y ofrecemos por lo que es servicios, como aula matinal, que hay muchos padres que empiezan su jornada antes de las 9 y no saben qué hacer con ellos, ofrecemos lo que es Summer School, que es su escuela de verano, y un servicio de comedor, que con su menú elaborado con su nutricionista, en el que ha adaptado a las necesidades nutricionales que necesitan los niños en estas edades. Y la verdad que que los niños por lo menos disfrutan, no pasan muchísimo tiempo allí, ellos están su jornada, su ratito, que es el que los padres tienen de trabajo, y al mismo tiempo pues, le está facilitando a los padres que se queden tranquilos, que puedan trabajar mientras sus hijos se divierten. Hablamos de diversión, de mucha diversión, porque son épocas estivales y es lo que toca, Isabel, pero no se descuida tampoco la formación, porque son escuelas bilingües, con lo cual sí. Hay un segundo idioma ahí, que es el inglés, que se aprende también jugando, pero ahí está. Exactamente, no, nosotros no lo olvidamos en nuestra escuela de verano, que muchas veces los padres me preguntan cuando están ahora mismo realizando la matriculación y me dicen, pero el inglés en la escuela de verano, ¿y cómo lo hacéis eso? Pues muy sencillo, de forma que los niños no se dan prácticamente ni cuenta, lo están aprendiendo porque todas las indicaciones son dadas en inglés, toda la explicación de los talleres, de hecho el recibimiento de los menores cuando llegan al aula donde nosotros los recibimos se hace en inglés, que incluso le transmiten a los padres la información de cualquier cosa en inglés que los padres pues nos preguntan. Como diciendo, me gusta que por lo menos los niños no olviden el inglés que han estado trabajando durante todo el curso. Tenemos lo que es un taller de inmersión lingüística, no obstante que no olvidamos, aparte de ese taller, el personal que se contrata está cualificado con un mínimo de un B2, e incluso el año pasado, por ejemplo, tuvimos personal nativo, que fomenta todavía más el inglés, la pronunciación, una correcta pronunciación que es muy importante. O sea, el inglés nosotros nunca no lo dejamos de lado. Y se fomentan valores como el respeto y la convivencia siempre a través de la solidaridad, y para eso es muy bueno lo de los juegos, el deporte. Exactamente, por eso te lo he comentado al principio, porque con todos los talleres pues se lleva a cabo de forma muy grupal, lo que facilita a los menores pues, el desarrollo social dentro de lo que es del grupo, que ellos aprendan lo que es a compartir, a trabajar en equipo, la cooperación. Es importante destacar que adquieren pues, bastantes responsabilidades, destrezas a la hora de hacer todas estas actividades grupales, aprenden a convivir con menores de diferentes culturas, porque nos encontramos en esta época, que en la zona en la que nos encontramos, que tienen que aprender a convivir con diferentes. Y luego fomentamos la participación de todos los niños en las actividades de grupo, evitando que se cree el individualismo. O sea, es muy importante que los niños no se aíslen, porque hay muchos niños que no se conocen, que llegan ahí, a lo mejor por timidez, pues les cuesta más trabajo integrarse, pues hacemos juegos y actividades en el que nadie se sienta excluido, que todos se sientan parte del grupo, que es algo que hoy en día está muy a la orden. Y o sea, hay que trabajar en equipo, y es lo que toca, como sí. Decimos. ¿Edades a las que se dirigen las escuelas? Pues la edad va en función de la escuela de verano a la que elija. Tenemos, por ejemplo, desde los 3 años, como te he comentado, que es Summer School, desde los 3 años hasta los 9, o de 3 a 12 años, y luego Summer Camp, que desde los 10 años hasta los 15 años. Pero en cambio tenemos lo que es dos escuelas de verano que gestionamos en agosto, que se pueden estar desde los 4 meses. ¿El número de escuelas de verano? ¿Dónde están? Pues mira, tenemos actualmente, porque estamos pendientes de gestionar alguna más, que en otro año lo hemos realizado, pero aún todavía no lo tenemos confirmado, pero actualmente las que tenemos confirmadas y en las que se está ya el proceso de matriculación, en Viator, que se lleva la escuela de verano como en años anteriores, en Benadú, en el Colegio Padre Manjón, en la Cañada de San Urbano la llevamos en el Colegio San Indalecio, de la misma cañada, en la escuela de verano Universidad de Almería, que es la que he dicho, Summer Camp de 3 a 9 años y el Summer Camp de 10 a 15 años, y en agosto, que es desde los 4 meses a los 7 años, que es el Baby School, que lo llevamos en la guardería El Parque, que está en Huarca de Almería, y en la guardería Almeragua, que está en el Parador de la Hortichuela. ¿De qué fechas hablamos? Pues nosotros, el periodo lo que es que abarca toda nuestra escuela de verano, pues en el periodo en el que los niños tienen vacaciones, desde el 26 de junio hasta el 8 de septiembre, abarcamos entre todas las escuelas de verano, abarcamos lo que es la escuela para ofrecer el servicio a los padres, que es el momento en el que más lo necesitan. Y aquellos padres o mamás que nos estén escuchando, ¿están un poco desorientados? ¿A dónde tienen que dirigirse? ¿Dónde pueden obtener más información? Pues para poder obtener información, pues pueden consultar la página web del Saliente, www.elsaliente.com, o llamando al teléfono 950-620-606, y de ahí ya consultarán y le pasarán con los responsables que llevamos y gestionamos la escuela de verano. Isabel Fernández, directora de una de las escuelas de verano del Saliente, en concreto la de la Universidad de Almería. No te despedimos porque volvemos contigo enseguida para que dé respuesta a una pregunta que tenemos en nuestro buzón de voz, en voz alta. Vamos a saludar ya a una de las profes de las seños de las escuelas de verano del Saliente, a Vero. Vero, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. ¿Desde cuándo participas en las escuelas de verano del Saliente? Pues como trabajadora de la entidad hace ya más de unos 10 años que participo en las escuelas de verano, o en concreto en la escuela de verano de la Universidad de Almería y en la del Colegio San Indalecio de la Cañada. ¿Y en qué consiste tu trabajo, Vero? Pues mi trabajo consiste desde la recepción de solicitudes, coordinación y apoyo a la dirección de la escuela de verano, pues hasta la preparación de materiales, de los talleres, y como tutora o seño de apoyo en el aula. Pues estás con los niños, se puede decir, porque he pasado por todos los ámbitos, pero lo más importante de mi trabajo para mí, pues es hacer que los peques desconecten de la rutina del cole, ya que están de vacaciones, y que sea para ellos un verano inolvidable, donde de forma lúdica y divertida se reencuentren con sus amigos o que hagan nuevas amistades, y velar por su bienestar en todo momento. Con las actividades que se han programado, Vero, yo creo que es un objetivo fácil. Sí, la verdad que sí. ¿Qué actividades son las que suelen gustar más o en las que veis siempre que los niños son más participativos? Pues la verdad es que al estar todos los talleres orientados a disfrutar y pasarlo bien, pues son muy aceptados en general, aunque es verdad que los talleres deportivos y las actividades acuáticas que se realizan en la piscina, dirigidas por monitores especializados, pues suelen ser las que más triunfan. El agua que hablábamos el antes agua, el con agua Isabel. Llama la atención. En esta nueva edición en concreto, ¿qué talleres o actividades vas a desarrollar tú o vas a participar? Pues la verdad que todos los talleres que se han preparado, de informática, cine, música y baile, deporte, psicomotricidad y cross de orientación, entre otros, pues están orientados para trabajarlo en todas las edades, ya que van adaptadas a las necesidades del alumnado. Entonces, tanto los niños más pequeñitos como los más grandes realizan los mismos talleres adecuados a su edad. Yo, al ser maestra de infantil, pues suelo estar con los grupos más pequeños, de 3, 4 años. ¿Y cómo es para los grupos más pequeños de 3 o 4 años, que son los más chiquititos, esta experiencia en las escuelas de verano? Pues súper divertida. Para ellos es un juego, pasárselo bien, disfrutar. Todo está orientado de forma lúdica. Aquí ya no es tan, no hay normas como en el colegio, no es tan rígido, todo es abierto, va dirigido a sus intereses. Y me imagino que tú como seño también, tu experiencia es positiva, ¿no? Disfrutas también al ser todo más distendido y más abierto, como nos cuentas. Mi experiencia es muy satisfactoria y gratificante, porque realmente cuando trabajas en algo que te gusta y que tú has elegido por vocación, pues la llega a disfrutar tanto como la disfrutan ellos. Vero Sello, de una de las escuelas de verano del Saliente, muchísimas gracias también por habernos acompañado en este tiempo de radio especial dedicado a las escuelas de verano bilingües del Saliente. Que vaya muy bien, ya iremos contando más adelante todos los detalles que vayamos sabiendo, las novedades que se vayan aportando. Muchas gracias, Clara. Gracias, hasta luego. También tenemos al teléfono a Juan David, papá de Juan David, alumno de la Escuela de Verano de la Universidad de Almería del Saliente. Juan David, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por qué decidiste matricular a tu hijo en una escuela de verano del Saliente? Pues mira, porque mi hijo fue alumno de una guardería, la guardería de la universidad que gestiona esta asociación, y para nosotros pues estuvo muy contento con el trato recibido en la guardería, porque era como si lo dejáramos en familia, porque ofertaba unos servicios que nos gustaban bastante. Uh-huh. Y entonces, a raíz de que nosotros nos enteramos que había una escuela de verano, no dudemos en llevarlo a esa escuela de verano. ¿Qué edad tiene tu hijo, Juan David? Ahora mismo tiene 7 años. O sea que lleva prácticamente desde que pequeñito con el saliente, ¿no? Con la oferta educativa que proporciona el saliente. Sí, correcto. Y de hecho tenemos una nape que con 2 años que está en la guardería de ellos. ¿Y qué tal ha ido? Estamos hablando de las escuelas de verano. ¿Qué tal fue la experiencia de Juan David en las escuelas de verano del saliente? En este caso, la de la UAL. Pues fue muy positiva. La verdad que fue muy positiva. Él salía muy contento. Cada vez que él salía, íbamos a recogerlo. Eso nos preguntaba cuándo volvía. Él solamente quería volver otra vez. Y para nosotros eso, pues, nos agrada. Saber que está en buenas manos y que el tiempo que dura la escuela de verano, que nosotros tenemos que trabajar, sabemos que lo dejamos en buenas manos. Y eso es importante. ¿Qué fue lo que más le gustó, o por lo menos lo que más hablaba, ¿no?, cuando salía de la escuela? Pues realmente él hablaba de todo, pero es lo que más decía, la informática, o como él decía, jugar con ordenadores, las actividades que hacían en la calle. En general, te digo que es que le gustaba en general todo, porque es que estaba diciendo, quiero volver, ¿cuándo vamos otra vez? Que quiero estar con el profe, quiero estar con mi amigo. Y en general, sí es que le gustaba todo. Y a vosotros me imagino que eso, ¿no?, que él estuviera bien, era lo que más os gustaba. Exacto, a nosotros, tú te das cuenta, cuando nosotros íbamos a recogerlo, ves que salía con esa felicidad y decirnos, papi, quiero volver, ¿cuándo venimos otra vez? Quiero ver al profe, quiero ver a la seño. Pues eso te fortalecía. ¿Repites experiencia este año de nuevo? Por supuesto, eso no lo dudamos. Eso no lo dudamos. ¿Y has recomendado a lo largo de estos años el saliente, las escuelas de verano y las escuelas infantiles que gestiona el saliente a conocidos, familiares o amigos? Sí, y además yo pertenezco a la Junta Directiva de Lampa del colegio. Y de hecho nosotros la escuela de verano que ofrecemos, la ofertamos la suya, la escuela de verano saliente. Así que sí la recomendamos. Juan David, papá de Juan David, uno de los alumnos de las escuelas de verano del saliente, gracias también por tu testimonio. Gracias a vosotros. Nos vamos ahora hasta la Universidad de Almería, donde se ha celebrado recientemente el Congreso Internacional INFAD, en el que el saliente ha participado con el taller Educación para Todos, Inteligencia Emocional en Niños de 0 a 3 años, a cargo de Vicky Fernández Palenzuela, Lourdes Alonso Alarcón e Isabel María Fernández Munzón. Escuchen. Nos encontramos en el 24 Congreso Internacional INFAD de la Universidad de Almería, en el pabellón de neurociencia de la Universidad de Almería, en el campus de La Cañada, con una de las participantes, la psicóloga trabajadora del saliente, Vicky, en este taller de inteligencia emocional para niños de 0 a 3 años. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Pues muy bien aquí, a puntito de empezar, ya con todos los alumnos en el aula. Y nada, pues deseando exponerle y que vean pues el trabajo que estamos haciendo en las aulas de nuestra guardería. ¿Y en qué consiste ese trabajo, Vicky? Pues estamos trabajando un taller de inteligencia emocional, de sobre todo enseñar a los niños a reconocer sus emociones, a cómo controlarlas y manejarlas, sobre todo en situaciones conflictivas que se pueden crear en un aula, pues porque los dos niños quieren un juguete o algunos momentos de frustración que se sublevan a la autoridad de los padres y de las señas y demás. Es fácil para los pequeños, supongo, reconocer esas emociones, pero controlarlas supongo que es ya otra tarea, ¿no? Otra cuestión. Pero date cuenta que son niños muy chiquititos, que hay algunos que todavía no han desarrollado ni siquiera el lenguaje, pero claro, como tú dices, a veces reconocerlas sí que pueden, pero manejarlo es mucho más difícil, ya de controlar esos impulsos, pues para ellos resulta mucho más difícil. Pero ya te digo, gracias a este taller que estamos implantando en edades tan tempranas, como bien has dicho, de 0 a 3 añitos, en un futuro, cuando sean personas adultas y demás, pues estará mucho mejor, le irá mucho mejor, sobre todo en la habilidad social a la hora de interactuar con las demás personas. ¿Y cómo manejamos los papás y las mamás todas estas situaciones relacionadas con la inteligencia emocional? Porque hoy en día los niños, yo no sé si es que les damos de más, tanto que las rabietas son constantes y continuas, ¿no? Realmente también date cuenta que la sociedad en la que estamos nos empuja un poquito a ir muy atropellados en la vida y pues a veces nos enfocamos demasiado en las necesidades básicas, ¿no? Que nuestros niños estén sanos, que coman bien y que duerman bien. Y dejamos un poquito el tema de las emociones, la estimulación y demás un poquito de lado. Por eso, como tú bien decías, a veces pues llegamos a casa de trabajar muy cansados, los niños se empecinan en que quieren cenar macarrones y al final pues lo que hacemos todos, pues cedemos un poquito ahí, le hacemos los macarrones porque se calle, porque llegamos muy cansados del trabajo y lo que menos queremos es entrar en un enfrentamiento con los peques. Por eso desde el saliente pues también queremos esa conciliación de la vida laboral y familiar y que vayamos todos, tanto en las aulas como en la familia, que vayamos en la misma línea, en el mismo camino, persiguiendo el mismo objetivo. Está claro que ceder no es bueno siempre, pero de vez en cuando podemos saltarnos la norma. Bueno, si establecemos una norma, siempre los niños tienen que saber que hay límites, pero igual que en un fin de semana todos nos relajamos, pues con los peques también hay que relajarse un poquito. Si nuestro límite, pues a lo mejor nos acostamos normalmente a las 9 de la noche, pues en fin de semana contarnos un poquito más tarde o dejarle un poquito más que jueguen con los juguetes y demás. Muchísimas gracias, Vicky, psicóloga del Saliente. Muchas gracias a ti, Clara. Gracias. Vamos a buscar ahora el testimonio de algunos de los estudiantes que también participan en este taller de inteligencia emocional de 0 a 3 años organizado por el Saliente, la Facultad de Ciencias de la Universidad de Almería. Hola, ¿cómo te llamas? Buenas, Bernabé. Bernabé, eres alumno, ¿no?, de esta facultad. Sí, soy alumno de fisioterapia. ¿Y por qué te has apuntado o inscrito en este taller? Bueno, porque en mi profesión me tocará tratar con niños y es un tema interesante sobre sus emociones y demás para saber cómo tratar con ellos. ¿Cómo lo ves desde fuera, el tema de las emociones en los pequeños, las rabietas, lo que cuesta hoy en día controlarles, educarles un poco? Pues lo veo complicado porque yo como niño he pasado por esa época y los padres tienen un duro trabajo y esto puede ayudar a ello. Gracias, Bernabé, que vaya bien. Nada. Hola, ¿cómo te llamas? Samuel. Samuel, ¿tú de qué eres estudiante? De fisioterapia también. También de fisioterapia. ¿Y por qué te has apuntado a este taller? Bueno, porque yo creo, pues como ha dicho mi compañero, que es bastante interesante. Yo sobre todo, que también me quiero dedicar al mundo de los niños y todo esto, porque también se nos pasa un poco a veces de plano que en la fisioterapia tratamos mucho de psicólogos, no de forma oficial. Y bueno, me parecía muy interesante, la verdad. Que vaya bien, gracias. Gracias a ti también. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Laura. Laura, estudiante de... De doctorado de psicología. Doctorado de psicología. El tema de los niños es muy interesante, apasionante, ¿no? El tema de la inteligencia emocional, además. Sí, además en la neuropsicología intentamos transmitirlo eso a los niños y a los padres y a los centros educativos, que es muy necesario la educación emocional. ¿Cómo lo ves tú el tema de la educación emocional? Lo veo que todavía no está muy insertado dentro de los colegios y lo veo muy, muy necesario. Haría falta una asignatura en clase oficial sobre esto. ¿Por qué es tan necesario? Porque veo que los niños no saben ni cuáles son las emociones, ni cómo expresarlas, ni cómo identificarlas, y es importante para regularlas, sobre todo en la adolescencia. Eso nos decía Vicky, la psicóloga del Saliente, que les cuesta un poco reconocerlas y sobre todo controlarlas, y a los padres ya ni te cuento. Sí, es verdad. La necesidad es evidente y por eso creo que es muy necesario este tipo de formación. Gracias. En este taller se encuentra también la directora de la Escuela Infantil de la Universidad de Almería, Isabel María Fernández Monzón. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. ¿De qué vas a hablar tú en concreto en este taller? En concreto nos vamos a centrar en la importancia de la inteligencia emocional en el aula con los menores de 0 a 3 años, trabajando en una escuela infantil y con 10 escuelas infantiles como gestiona el Saliente, pues es un tema muy importante en el que no podemos olvidar en la parte educativa que nosotros trabajamos. Hay niños que los tenemos que preparar y sobre todo hoy en día que está muy de moda el bullying y el acoso escolar, a que ellos tengan sus propias emociones bien reconocidas y a fomentar la empatía. ¿Les cuesta reconocer esas emociones, tú que lo ves a diario como directora de una escuela infantil? Siempre al principio, sí. Es un trabajo que es bastante constante y que hay que trabajarlo de forma rutinaria en el aula, pues para que poquito a poco, conforme va avanzando el curso, ellos se van haciendo un poquito más mayores, vayan reconociendo sus propias emociones y las de los demás, que es uno de nuestros objetivos fundamentales, como siempre, por el desarrollo integral del niño, algo importante en esta etapa de infantil. ¿Y de control cómo andamos? Bueno, bien, vamos controlándolo. Ya a esta altura del curso ya están bien controlados y están bastante bien. Gracias, Isabel. Nada, a ti, Clara. También está aquí con nosotros Lourdes Alonso Alarcón, que es directora de la Escuela Infantil Dumbo, la Escuela Municipal de Huércal de Almería, que gestiona también el Saliente. Lourdes, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. ¿Cuál es tu parte? ¿Qué vas a contar aquí a los alumnos? Pues yo me voy a encargar de toda la parte de los recursos para trabajar esta inteligencia emocional, tanto en el aula como en la casa. Y además de eso, pues vamos a dar una serie de recursos audiovisuales y libros y técnicas para que se puedan trabajar de forma conjunta, familia y escuela. ¿Cuáles serían los principales consejos para los papás y las mamás, también incluso para los alumnos que están hoy aquí esta tarde en la Universidad de Almería, para que los pequeños reconozcan y aprendan a controlar, a convivir con esas emociones? Pues nosotros básicamente lo que queremos con esto es ayudar a los niños a poner palabras a sus emociones y animarles a que expresen cómo se sienten en diferentes situaciones. De ahí la importancia de enseñarles la importancia de respetar los gustos y las opiniones de los demás. Muchísimas gracias, que vaya bien. A ti, Clara. Llega el momento del oyente, damos ya lectura al mail que hemos recibido en nuestro correo puntodeapoyo@elsaliente.com. Dice así: buenos días, me llamo Victoria y querría saber si hay algún descuento para apuntar a varios hermanos en las escuelas de verano que gestiona El Saliente. Gracias. Sigue con nosotros la directora de una de esas escuelas de verano, en concreto la de la Universidad de Almería, Isabel Fernández. Isabel, ¿qué respuesta le damos a Victoria? Pues yo le diría a Victoria que, por supuesto, que tiene un descuento al llevar dos hermanos. Tiene un 10% de descuento del precio que se marca en primer momento. Y luego también que si muchas veces los padres, cuando llevan dos hermanos, aparte de que le aplica el descuento que a ellos les interesa, que le aplica el 10%, siempre les preocupa que si tienen una edad parecida, que los puedan poner en la misma aula, que puede estar totalmente tranquila, que aparte del 10% que se le va a aplicar, puede estar los dos hermanos si quieren en la misma aula. Que ellos deciden cómo quieren que estén los hermanos. Pues ahí queda esa respuesta. Imagino que si tienen más dudas pueden consultarlas directamente hablando con vosotros. Sí, efectivamente, no hay ningún problema. Pueden llamar o bien consultar la página web del Saliente, como he dicho anteriormente, o llamar al teléfono 950-620-606 y ahí le pueden informar de quién es la persona responsable según la escuela de verano que ellos quieran llevar a su hijo. Isabel Fernández, directora de la Escuela de Verano de la UAL. Muchísimas gracias. A ti, Clara. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando de discapacidad al volante. Sí, claro, porque la ley ampara que las personas con movilidad reducida pueden conducir, aunque otra cosa muy diferente es la aceptación ciudadana de la que esto goza hoy en día. Todavía quedan muchas barreras arquitectónicas y sociales, como denuncian diversas organizaciones de ámbito estatal de personas con discapacidad. Y sobre este tema, el periódico digital publica un reportaje recientemente demandando este derecho que tienen las personas con discapacidad. Hablamos ahora de cómo solicitar el reconocimiento del grado de discapacidad. Sí, porque también en internet podemos encontrar un reportaje de cómo solicitar el reconocimiento del grado de discapacidad, que como bien sabes y bien saben nuestros oyentes, según datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, alrededor de 3 millones de personas en nuestro país se encuentran en situación de discapacidad. Obtener dicho reconocimiento facilita algunas ayudas, como el acceso a la compra de una vivienda o un vehículo, así como a determinadas prestaciones. Así que esta página web nos indica una serie de consejos para conseguir el certificado de discapacidad y nos informa sobre quién puede solicitar este reconocimiento, qué documentación es necesaria y qué opciones hay para recurrir y revisar el grado de discapacidad. Y para terminar, solo una de cada 4 personas con discapacidad está trabajando. Sí, porque el sector social de la discapacidad sigue sufriendo en mayor medida los efectos de la crisis en el mercado laboral, puesto que, de acuerdo con un informe recientemente publicado, registra una tasa de empleo del 23,8% en el caso de los hombres y del 22,8% en el de las mujeres. En España hay 1.774.800 personas con discapacidad en edad laboral y su tasa de actividad es del 33,9 frente al 71,8 de las personas sin discapacidad. Solo una de cada 4 personas con discapacidad está trabajando, lo que indica que aún queda mucho por hacer en este terreno. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué actividades tenemos previstas para esta semana de mayo? Para esta semana de mayo tenemos el foro de empleo que se realizará en la Universidad de Almería el día 16, 17 y 18 de mayo. Bueno, vamos a dar a conocer nuestra asociación y sobre todo como un foro de empleo nos vamos a enfocar en talleres en relación al empleo y la discapacidad. Nosotros tendremos un taller que específicamente, hablaremos con la población universitaria un poco de esos mitos que hay con la discapacidad y la realidad es que realmente pues las personas se pueden integrar y pueden trabajar tengan o no tengan discapacidad. Además, para este mes también tenemos la visita al Parque Basi en Taberna, una de las visitas que más demandan nuestros socios. Pues bueno, como sabéis, tiene la parte del oeste, que es un poco la oficina del Cherry y el banco, y luego aparte tiene la parte de naturaleza, que hay un zoológico con animales. Además, este mes queremos realizar un encuentro de voluntarios. Esto se hace siempre, pues, bueno, ahora que estamos en el primer trimestre del año, un poco hacer un seguimiento, que ellos evalúen cómo va el voluntariado, que puedan ellos también tener iniciativas, que les gusta, que no les gusta. Entonces queremos hacer ese encuentro, también un poco fortalecer los lazos de voluntariado. Desde Albot se va a hacer una visita accesible a Taberno, que el año pasado también le gustó mucho y este año pues la queremos repetir. Os recordamos que tenemos ahora mismo ahí el plazo de la guardia desde el día hasta el 22 de mayo para los peques que entren por primera vez, tienen que echar la lista de admisión. Y por ahora, Clara, es lo que tenemos. Que no es poco, que no es poco. Exactamente. Si queréis estar informados de todo lo que pasa en el saliente, pues podéis agregar el número 699-525-266 y os mandamos toda la información vía WhatsApp. Y como siempre, pues recordamos que tenemos el curso de inglés presencial y manipulador de alimentos online a través de nuestra página web www.elsaliente.com. Y además, Clara, lo que hemos dicho de este, está abierto el plazo para la admisión, para echar la solicitud en las guardias, en esta página web también podéis ver todas las 10 guarderías que gestiona el Saliente y ahí acceder a los números de teléfono. Ana Pérez, trabajadora social de Saliente, gracias. A ti siempre, Clara. Un saludo. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes. Realizaremos el programa en directo desde el Foro de Empleo de la Universidad de Almería. Punto de apoyo, un programa del Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.